Muy buenas, gente. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 415. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org y voz.com y de la sintonía de Onda Polígono 107.8 de la 107.3, perdón, de la FM, ondapolígono.org aquí en Toledo, también en Radio Almaina, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 en Onda Polígono, los miércoles de 8 a 9. Y luego en Radio Pra, Nava, Asturias, a través de su TuneIn, las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 415 dedicado a un garito mitológico, mítico, de Nueva York, llamado el Mas Kansas City. La idea me vino pues escuchando esta canción que acabamos de oír de Wayne Jane County y sus Selective Chairs. Y nada, siempre se habla mucho de Nueva York y de aquellos 70, ¿no? Del CBGB, hablando de garitos y tal, pero la importancia del Max Kansas City pues era, yo diría, que tan importante como la del CBGB. Era un club nocturno, sala de conciertos y restaurante situado en el 213 de Park Avenue South, cerca de New Union Square, fundado por Mickey Ruskin en 1965 y que cerró en 1981. En un principio era el lugar de reunión del artisteo y la vanguardia de Nueva York, por ejemplo Warhol y su caterva y su tropa. La Velvet fue habitual, incluyendo los últimos shows con Lou Reed en 1970, luego escucharemos algo de eso. También fue sede del glam local y foráneo, de buena parte del folk más personal, podríamos decir, en que incluye a Tom Waits, escucharemos a Tom Waits, Phil Ochs, Tim Buckley, escucharemos a Tim Buckley, del country más cósmico, como el de Gram Parsons o Country Joe o Emmylou Harris. Y ahí estaba en todo lo alto hasta que su popularidad descendió a finales del 74 y llegó al cierre. No tardó mucho en volverse a abrir, en 1975, bajo el mando de otra persona, de Tommy Dean Mills, que en principio pensó en convertirlo en el hogar del emergente disco, Sound. Pero apareció por allí Peter Crowley, que era el encargado de la contratación de bandas en el CBGB y en el Mothers, que era un bar de ambiente gay, y el más Kansas City lo fichó para lo mismo, y la fiesta punk y novalera ya tuvo una sede más en Nueva York. Fue local de referencia para ilustres junkies como Johnny Thunders o Sid Vicious, que cuando se separaron los Pistols antes de morir allí tocó un montón de veces, mencionada en una canción de los Sex Pistols en el New York, e historia de la música, que sucumbió, como hemos dicho antes, en 1981 con un bolo final de Bad Brains y Beastie Boys. Luego también escucharemos algo de ellos. Luego en el 98 hubo una tímida reapertura en diferente lugar, pero nada, duró poquita cosa, y terminó convirtiéndose el local original en una charcutería coreana, en carne de documental y en una fundación para ayudar a grupos emergentes y artistas en crisis. Hemos empezado este especial dedicado al más Kansas City con la banda que mencioné antes, The Electric Chairs, banda de Wayne Jane County, pionera del glam punk de primera generación neoyorquino, que en su LP de debut de 1978 homónimo, pues incluyó esta canción Max Kansas City. Es la segunda versión del tema. La primera la hizo con su primera banda, los Backstreet Boys, curioso. Y era un tema más extenso y más glammy, ¿no? Incluso un toque es hard rock algunas veces. Pero este me gusta más, es más punky, está muchísimo mejor. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Hemos dicho que vamos a hablar de folk y ahora vamos a escuchar al primer Tom Waits. No sé si catalogarlo con los folk, pero bueno, algo sí que tenía que ver. Y eso nos va a servir para introducir a la gente de Divergencias. Esta canción que vamos a escuchar de Tom Waits, All 55, es una propuesta de Fer Chinaski. Vamos con ella. Just a wishing I'd stay a little longer. lights all are flashing. I'm on my way home from your place. And now the sun's coming up. And I'm riding with lady love. Freeway cars and trucks. Hola amigos ruteros, bueno, es emocionante colaborar en este programa dedicado nada más y nada menos que al más Kansas City. La verdad es que durante mucho tiempo, bueno, los que hemos, los ramonianos, por decirlo de una manera, como yo, hemos venerado el CBGB por razones de sobra conocidas, ¿no? Creo que justificadas, pero hemos prestado poca atención a la historia del Kansas, ¿no? Y bueno, y si te, la verdad que si te molestas un poco en buscar la lista de conciertos que hubo en aquel local, la cosa de las preferencias por uno u otro ya no está tan clara en absoluto, porque la legión de artistas que pasan por este sitio es tremendamente maravillosa, la mayoría de ellos en los comienzos de sus carreras, y bueno, y podemos hacer una idea imaginando cosas tan increíbles como ver en esa sala Bruce Springsteen teloneando a los Wailers de Bob Marley, por ejemplo, o a Howlin' Wolf, o a Grant Parsons, o a la Patti Smith, o a los Plasmatics, a Alice Cooper, a Iggy Pop, yo qué sé, la lista es tremenda. Pero bueno, había que decirse por alguien, y en un primer momento pensé en The Misfits, porque actuaron allí varias veces entre el 78 y el 79, en sus primeros días, y porque hay por ahí también un pirata de la época grabado en esa sala que pasa por ser, pues, quizá uno de los más famosos de la banda, ¿no? Luego pensé que me apetecía hablar de Mick DeVille, que también tocó varias veces en el Kansas. Pero es verdad que Mick llegó a ser la house band del CBGB entre 1975 y el 77. Y bueno, se me hacía un poco feo que, aunque se trató de una competencia sana, algo de rivalidad hubo entre los dos antros, y no estaba bien, ¿no?, sacarlo a él. Así que al final me he decidido por Tom Waits. ¿Por qué? Bueno, Tom Waits tenía 24 años cuando graba su primer disco y sale de gira por primera vez por el país. Y precisamente es la primera vez que toca en Nueva York, que es en esta sala. Entonces, bueno, Waits había dejado de trabajar en la puerta de un club de jazz de Los Ángeles, en El Trovador, para, ya ves, portero de club, para dedicarse de lleno a la música, ¿no? Precisamente en esa sala fue descubierto por David Geffen y firma por Asylum Records su primer contrato. Bueno, él ya había tocado, él empieza en realidad tocando versiones de Bob Dylan en San Diego, entre San Diego y Los Ángeles, y esas actuaciones va metiendo canciones que él también va componiendo y que formarían final parte de Closing Time, que es el disco que sale de ese primer contrato firmado con Geffen. Ese disco es grabado en 10 días y el disco no entra ni mucho menos en la lista de éxitos, aunque nos muestra, paradójicamente, al Tom Waits menos arriesgado de toda su carrera, ¿no? Entonces, musicalmente, pues no sé, ese año, el 73, ahí mandan el House of the Holy de los Zeppelin, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, en fin, pesos muy pesados. Bueno, y mientras en España, pues Carrero Blanco batía el récord no superado aún de salto de altura. Pero ese año también nos deja la muerte del hipismo. Y quizá por eso, entre una, o sea, me imagino que es una época ahí un poco que hace que no sé si poco propicia para la propuesta de Wade, que en cualquier caso no encaja en ningún sitio y es un producto realmente difícil de vender, pese a que las críticas, eso sí, fueron positivas desde el principio, ¿no? Este es un disco para noctámbulos, el Crossing Time. Parido más en el underground de San Diego, que comentaba antes, que era una ciudad bohemia, que en aquellos días, pues, a la sombra de Los Ángeles, pero en la que se cocían muchísimas propuestas más interesantes, ¿no?, de música. Y bueno, dicen que Waits no pudo volver a cantar como en Closing Time jamás. Lo que decía antes de que era un disco menos arriesgado en la propuesta musical, pero es que también, como canta él aquí, no volverá a cantar nunca, que es una manera más amable, ¿no? Dicen que luego pasa una pulmonía y que a partir de ahí no logra o cambia su manera de cantar. El caso, bueno, lo cierto es que aquí eso nos presenta una voz mucho menos grave de lo que nos tendrán acostumbrados en el futuro y mucho menos ronca, y eso sí, las influencias de Louis Armstrong, Howlin' Wolf y etcétera, que también Howlin' Wolf, como había comentado antes, también actuó en Arkansas, por cierto, pues están ahí, ¿no?, en ese rol de contador de historias que tanto nos apasiona. Y bueno, el tema que he escogido es el que abre el disco y es una de las canciones quizá más hermosas que ha escrito Waits, este All 55, que parece ser que el título viene por un viejo Cadillac, el viejo Cadillac que él conducía, el propio Waits en aquella época. Y en ella se nota, pues, quizá toda la influencia de la cultura beat que tanto había marcado a Waits. El rollo de ver al amante y luego coger el coche y hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros recordando, pues eso, que eres un ser libre bajo las estrellas y tal. Y bueno, y fue el single principal del álbum, pero como hemos dicho, con muy escaso éxito. Sin embargo, a los pocos meses, los Eagles versionean el tema y esta versión sí que tiene reconocimiento, ¿no? Y bueno, en un principio Tom Waits, pues, no le gusta nada la versión que hacen de su tema los Eagles, y llega a firmar algo así como que los discos de los Eagles servían para proteger del polvo los tocadiscos, pero por a poco más o algo así, hasta que empiezan a llegar los cheques por derechos de autor y bueno, parece que cambia de opinión y hace alguna manifestación pública ya como mucho más amable, ¿no?, respecto a esta banda, a los Eagles. Bueno, los conciertos en el Kansas son del 18 al 23 de abril del 73, teloneando a un tal Charlie Rich, que es un artista country que yo realmente no conozco. Y lo interesante es que estos shows, pues, es lo que comentaba, ¿no?, que son los primeros que da Tom Waits en New York, y unos meses más tocaría de nuevo en la ciudad, pero esta vez teloneando a mucho más interesantes, sin duda, Frank Zappa and the Mothers of Invention. Es curioso que mucha gente en aquella época creía que él era de la costa este y no californiano, supongo que por ese estilo que y por las historias que nos contaba, ¿no?, alejadas del verano del amor que acababa de fallecer ese año en las costas californianas. Y bueno, conociendo un poco las historias que nos cuenta Waits en este disco y si ojeas algún vídeo que se puede encontrar en YouTube sobre el Kansas haciendo recorrido por las salas y tal, pues es fácil imaginarnos ahí las primeras filas escuchando a Tom Waits aporreando el piano mientras nos cuenta que llama a Marta 40 años después para decirle que aún no lo ha olvidado, ¿no?, o cualquier otra historia de las que encierra Closing Time. Así que bueno, esta es pequeña aportación sobre el Kansas para aprovechar la excusa para hablar un poco de Tom Waits y que bueno, y saludaros a todos y decirte a Dani que siga así, que el programa sigue siendo fantástico. Venga, salud. Bueno, ahí estaba Fer, gracias a ti por participar en Divergencias. Y ahora tenemos al otro lado de la línea, si no falla nada tecnológico o mis manazas, a Carlos Watts desde Galicia. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, Dani, buenas noches, Ruteros, aquí estoy. Sí, funciona todo. Parece. Todo va bien, bien, sí. Fantástico. ¿Qué nos tienes que aportar tú sobre el Más Kansas City y alguno de los personajes que por allí pulularon? Bueno, la verdad es que la lista, tanto de clientela como de artistas, es espectacular. Yo estuve dudando ahí esa dupla Blondie y Ming DeVille, que parece ser que compartieron escenario muchas veces. Pero bueno, al final leí también que, bueno, te fías lo justo lo que ves por ahí, pero que Bob Marley teloneó a Bruce Springsteen, imagínate tú. Ahí hay una... Por ejemplo, Fer ha dicho que es al revés, que fue Springsteen que teloneó a los Wailers. No sé. Bueno, en cualquier caso, menudo callaron el cartel más surrealista. Ya ves. Bueno, yo como vi que mis compañeros tiraban más por el otro lado, pues me fui al folk, que también había mucho de sí. Folk, aparte de punk y de, en la segunda etapa. Y mucho, y sí, sí. Sí, había mucho folkster por ahí entre tanta jet set. Y bueno, me llamó la atención ver ahí a Tim Buckley. Eran los folkies, yo diría, los folkies un poquito con una personalidad un poquito más extraña, desde mi punto de vista, viendo sí. Lo que pululaba por allí. Sí, bueno, Tim Buckley es un personaje que casi tiene más historia que las canciones que sacó, pero, o sea, sí. Tim Buckley, que nosotros, nuestra generación, por lo menos yo, lo conocí como el padre de Jeff Buckley, o sea, conocimos primero al hijo y después nos enteramos de que había tenido un padre que de vida turbulenta y tal, que murió de sobredosis joven antes de que casi prácticamente no lo llegó a conocer. Y nada, Tim Buckley y eso, era, yo lo asocio a California, realmente por lo que estuve leyendo nació en Washington y vivió en Nueva York, o sea que realmente tenía las dos costas, vivió en Nueva York hasta los 12 años creo que se fue a California. Pero bueno, a mí realmente es que hay canciones, para mí este tío tiene mucha magia, ¿eh? Más allá de las idas de olla que tiene muchos discos, pues es un tío que tiene un carisma que te cagas y que sus canciones tienen magia y su voz sobre todo tiene magia. Y para mí hay canciones, tío, en las que suena al mar. O sea, no sé cómo lo hace, pero es como que estás en la playa y el tío tocando, tocando su guitarra de 12 cuerdas, por cierto. El tipo se lesionó de chaval los dedos de la mano izquierda y no podía poner cejillas, entonces se inventó una forma de tocar la guitarra con afinaciones extrañas y bueno, es muy peculiar como toca él, claro, si no puedes poner un fa, imagínate, tienes que buscarte la vida. Es peculiar tanto la manera de tocar, como la manera de cantar, como la manera de componer, como algunas de sus influencias. Yo creo que sería de los primeros que, junto con, no sé si sería este previo a Cohen, en el aspecto lorquiano del asunto. No, cuando él llama a Lorca al disco, yo creo que Cohen ya está. Ya, Cohen ya había metido mano. Sí, pero sí. Bueno, él leí por ahí también que tampoco me fío mucho, que tenía una voz de 5 octavas y media, o sea, imagínate. Cuesta a veces empieza a cantar en agudo, no sé si es tan falsete o no, porque realmente el tío podía cantar las notas que le diese la gana. El tío pasó por 3 etapas, y por lo que veo en el Más Buckley tocó en el Más Buckley, perdón, el Más Kansas tocó en el 69 por primera vez, que aún estaba ahí en la etapa experimental. Primero empezó en la etapa folk, publicó su primer disco con 19 años y no le gustó nada, ya sabes lo que hacían en aquel entonces, cogían un tipo folk que tocaba la guitarra y le ponían orquesta ahí hasta desvirtuar completamente. El tío decía que era un disco de Disney. Después, claro, después se fue desnudando como hicieron todos. Y después entró en una etapa experimental que decidió que la voz era un instrumento más y hacía casi solos de voz sin letra ni nada, o sea, una cosa muy muy demencial. Y cuando ya al final de su vida se dio cuenta que no tenía dinero ni para pagarse un ampli, pues decidió que se pasaba al funk, un funk casi, no sé cómo decirlo, cochino, con letras explícitas y tal, para ver si así ganaba algo de pasta, pero bueno, enseguida tuvo la sobredosis y publicó 3 discos en ese palo. ¿Qué has elegido de Tim Buckley para hoy? Pues elegí, bueno, fuimos a los clásicos básicos, a Song to the Siren. Es una canción que este por lo visto la escribió en el 68, 67, y la presentó en marzo del 68 en el programa de los Monkees. Pero era un espíritu libre, él no la había publicado aún y tardó 3 discos más en aparecer en un disco esa canción. Si lo buscáis, está en internet la actuación de los Monkees, él solo con su guitarra de 12 cuerdas, y la verdad es que te pone los pelos de punta. Bueno, claro, con esa voz y con ese, ¿qué vas a hacer? También quería hablarte de la versión, porque esta canción, claro, se hizo famosa pues en el año 83, si no me equivoco, de This Mortal Coil, que era un proyecto extraño del dueño de 4AD, Foley D, la discográfica, que se montó un proyecto que se llamaba This Mortal Coil, con toda la peña de su discográfica. La discográfica de los Pixies. Discográfica de los Pixies y de Cocteau Twins, que son quienes en realidad son Liz Fraser y Robin Cassidy los que hacen esa versión, y que David Lynch usó, por ejemplo, en el clima de Carretera Perdida. Si la visteis, me imagino que sabéis a qué me refiero. Y bueno, Buckley hizo otras intervenciones en el Masses Kansas, estuvo en el 72, en el 73, yo creo que hasta estuvo una semana seguida. Eso era muy habitual, sí. Sí, y bueno, hay otro rebote ahí de la historia, porque resulta que Liz Fraser, la cantante de Cocteau Twins, que hizo la versión de Song to the Siren, fue novia del hijo de Tim Buckley, o eso se dice. Tenían una relación muy estrecha. Y también, si buscáis en YouTube, solo grabaron una maqueta, que a Liz Fraser le cabreó mucho que se sacase por ahí, porque era una maqueta hecha entre los dos sin más pretensiones, y alguien la consiguió y la filtró. La canción se llama All Flowers in Time Bend Towards the Sun, y la verdad es que es un temazo, te deja los dientes largos, lo que podrían haber hecho esos dos también, porque bueno, ya sabemos que Jeff Buckley también murió en circunstancias prontito y en circunstancias raritas. Sí. Bueno, sí, Carlos, la verdad es que los dos. Pues vale. Muchas gracias por tu aportación. Vamos a escuchar a Tim Buckley, si te parece, Song to the Siren. Pues ya, me parece muy bien, que la disfrutéis, la verdad. Nos vemos pronto, o nos escuchamos pronto. Venga. Un abrazo. Abrazo, saludos, Carlos. A todos, chao. Hasta luego. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes. And you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was 5 or 10? But now my foolish boat is leaning, broken love, sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow. Well, I I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers? Or should I lie with death my bride? Oh, hear me sing, swim to me. Swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Sonaba ahí Tim Buckley, Son to the Siren, la propuesta de Carlos Guard de Galicia. Y ahora nos vamos a tierras madrileñas, ya sabéis, la tierra de la libertad, con Gaby Saylor. Hola Gaby, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, aquí estamos, echando una cerveza, escuchando música, hablando con los colegas, estupendamente. Estupendamente, sí señor. ¿Qué nos tienes que contar tú? ¿Qué puedes aportarnos tú a esto del Más Kansas City? Bueno, pues yo me voy a desviar ligeramente, ¿bien? Porque yo estuve hace un par de años obsesionado con el Nueva York de los 70, uh-huh. Porque me coincidieron dos ofertas culturales al mismo tiempo que retrataban mucho esa época. Por un lado me leí Por favor, mátame. Hombre. La historia oral del punk, que perdóname porque es que estoy ahora mismo despistado y no tengo el nombre del autor, creo que se llama Danny Fields, si no me acuerdo, yo tampoco lo recuerdo, la verdad. Pero vamos, que es un pedazo de libro, para que no lo conozca, pues es la historia oral del punk, desde los finales de los 60 con la Velvet y los Stooges, hasta, bueno, pues hasta la eclosión en el 77 y la gira de los Pistols por Estados Unidos y el triunfo de los Clash a nivel, digamos, planetario, que es más o menos donde cortan la historia. Uh-huh. Se quedan a medias porque luego en Estados Unidos viene el hardcore punk, donde marca la diferencia. En el punk clásico, por decirlo de alguna manera. Sí. En lo que sería, pues se centra principalmente en el punk de Nueva York. O sea, el libro es flipante. Y narra, pues, sale un poquito para hablar de Detroit, por el tema de los MC5 y los Stooges, pero luego enseguida vuelve a Nueva York y, por supuesto, más Kansas City es uno de los sitios de los que más habla. Y, bueno, pues estaba leyendo ese libro cuando en HBO estrenaron Vinyl, no sé si recuerdas la serie. Ay, que se quedó a medias, maldita sea mi estampa. Sí, pues el primer capítulo, aunque sé que se quedara media, vamos, desde aquí ya a cualquier fan de Scorsese, le digo que el primer capítulo de esa serie es, bueno, pues está a la altura de sus mejores películas, sí. O sea, es una y pasada. Muchísimo mejor que la cosa esta de los irlandeses, que me cago en la madre que lo parió. Sí, bastante mejor que lo de los irlandeses. Estaba en una época que yo creo que coincidió en el tiempo con la de DiCaprio del Booker, que es la comedia más graciosa de la última década, la del lobo. ¿Cómo se llama? El lobo. El lobo de Wall Street. Y esta de Vinyl, que tenía cosas de comedia, pero en realidad es una tragedia lo que le pasa, sí, al personaje protagonista. Pero bueno, no voy a hacerle spoiler a nadie, pero sí que sale retratada el Nueva York de los 70, el Nueva York nocturno, y el personaje protagonista tiene una epifanía, porque lo que tiene es una epifanía, redescubre el rock and roll, sí. y lo redescubre escuchando el tema que he elegido, Stranger in the Jungle, de los New York Dolls. Sí. Y es que la escena en la que él entra no entra en más casas, ¿sí? Entra al Melter Art Center, creo que se llamaba, que era donde tocaron muchas temporadas los New York Dolls. Veamos, en el Más Kansas City también estuvieron de banda residente durante muchas semanas. Sí, sí. Y el ambiente tiene que ser muy parecido al que se ve al que se ve en ese primer capítulo, en el piloto de Vinil, y es una cosa que te vuelve loco. O sea, es un, cuando entrar a un garito sin saber quién te vas a encontrar dentro, y encontrarte, pues eso, a los New York Dolls vestidos como unas putas y con maquillaje hasta arriba, bueno, en fin, no sé, era tremendo, y bueno, que eso, Strange Thing de Younger, sí. que era un clásico de los 50 y que bueno, pues y se nota en la versión, sí, se nota mucho, con esos coros femeninos y demás. O no sé si serán femeninos, serán ellos haciendo falsete, ¿no? No, supongo que serán femeninos, ¿no? Los coros. Pues no sé, los de la canción, yo creo que son ellos, ¿eh? Pero puede que me tiran, que esta está en el segundo disco. El segundo disco, el Too Much Too Soon, yo creo que ya metieron algunos, ya había chicas por allí en el estudio en algún tema, ¿eh? Así que puede que sean femeninos. Pero bueno, el caso que me tiré enganchado, o sea, fue como un viaje, tiré como varios meses metido en Nueva York, no salía, entre la serie y el libro, y bueno, pues recomiendo las dos a cualquiera que quiera impregnarse un poco del aroma de esa época, porque bueno, el libro es una pasada. O sea, la serie mola, pero no deja de ser, pues eso, una serie de... Con muchas cosas de, pues, que no te sí, crees, con una visión muy no. Con una visión muy de los 2000, sí, muy pues eso, muy cómica, porque la serie es muy cómica, sí, veces, tiene alguno probablemente con muchas dosis de verdad, pero por ejemplo, bueno, la visión de las drogas probablemente fuera así, pero claro, no está de más también echarle una lectura a Por Favor Mátame, porque claro, no todo era el color de rosas. Y bueno, pues lo que sí que es el ambiente, ¿no? Entre las dos cosas, entre el libro y la serie, ese ambiente que casi se puede leer el orín, ¿sabes? La humedad, el tabaco, el carmín, todo, era todo tremendo, tremendo. Tuvo que ser una época brutal. Y pues, creo que uno de los representantes de esa época, pues, son los niños, ¿no? La verdad. Pues lo vamos a escuchar ya mismo. Muy bien. Si te parece. Stand in the Jungle. Muchas gracias, Gaby, por, como siempre, estar ahí al otro lado. Y hablaremos pronto. A ver si nos vemos cerca en el tiempo, que ya va viendo ganas. Sí, ya va tocando algún conciertillo. Porque sí, a ver si coincide. No van a, sobre todo, como estoy quedando prisa. Otra. Porque no van a volver a confinar, ¿verdad? A mí. Este ritmo. Bueno, a mí no, porque yo vivo en Madrid, pero vosotros, los de provincia, sí, probablemente estéis confinados. También puede ser. Bueno, chicos. No, bueno. Un abrazo. Un abrazo, Dani. Ahí suenan los New York Dolls a cargo de Gaby Saylor. Be feeling I'm with cooking gear. I smell only cooking. I looked around to see. That's when I found out they was cooking me. I said, hey guy, chicken move, let me out of here. Bueno, y después de escuchar a la gente de Divergencia, pues ha sonado la Velvet con su After Hours, incluido en su directo de Live at Mass Kansas City, en el año 72, lo editaron, pero fue grabado el 23 de agosto de 1970. Mientras que ellos estaban grabando Loaded, la banda pues estaba compuesta por Reed Morrison, Bill Yule y Doug Yule. Y actuó durante 9 semanas, ni más ni menos, en el MAS. Bridget Polk, una colaboradora de Warhol, grabó este bolo con una grabadora mono, bastante cutrón, ahí habéis podido escuchar. Y fue el último concierto de Reed con la Velvet Underground. Luego también otro protagonista de este concierto es Jim Carroll, el poeta, pidiendo priva y droga entre canción y canción la sacó. El tema original After Hours fue incluido en su disco homónimo, el tercero del 69, y originalmente estaba cantada por Moe Tucker, la batería. Ahora vamos a escuchar a Devo. Un directo piratón en el MAS, grabado el 15 de noviembre del 77, antes de sacar su primer LP, que incluye este tema que vamos a escuchar, Sloopy, I Saw My Baby Getting. Solo habían sacado hasta entonces dos singles, pero ya habían llamado la atención del ubicuo David Bowie, que lo recomendó junto a Iggy Pop a la Warner para ficharlos, y que los presenta en este bolo como la banda del futuro. Y la verdad es que parte de razón tenía nuestro querido David. Vamos a escuchar a Devo y a David. This is their third encounter with a New York audience, and they're the De-Evolution band, Devo. A dejar ahí el ambiente un poquito de los Devo ahí con el público asistente a ese concierto del 15 de noviembre del 77. Estás escuchando Rutas Enemigas número 415 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Para Nava, Asturias. Y nos vamos ya con lo último. Lo último no podía ser otra cosa que el último bolo que hubo en el MAS Kansas City original, ese que momentaba antes de Beastie Boys teloneando a los fantásticos Bad Brains. Primero vamos con los Beastie. Vamos a escuchar una canción de su primer EP, Polywalk Stew, que saldría en 1982, su primera referencia. La canción tiene el mismo título que ellos, Beastie Boys. Y antes de pasarse al hip hop y hacer lo que hicieron, esos fantásticos discos, los neoyorquinos facturaban buen hardcore punk. Y qué más que decir de ellos. Vamos a escuchar la canción, ¿para qué más tonterías? Beastie Boys. B-S-T-I, go B-S-T-I, that's just what we gotta be. Can you see the romance? Can you feel it on me? B-S-T-I, B-S-T-I, with the rules of prophecy, in the state of emergency. Go down the bureaucracy, that's just what we expect to be. All across the strictly state, with your nature's democracy. B-S-T-I, B-S-T-I, have to see all primarily, we're in the state of emergency. Ahí está, minutazo ahí rico de los Beastie Boys. Y vamos con la última, Bad Brains, esa última noche del Más Kansas City. Esta canción que vamos a poner no es de esa aquella última noche del 81, es del 79, de febrero. Otro pirata. Tampoco se han complicado mucho los pirateros en poner el título. Live Más Kansas City. Y es una canción Pay to Camp, incluida en el primer disco de los de Washington D.C. En esta época, en el 79, los Bad Brains ya daban mucho que hablar en su zona, en Washington, y sus conciertos eran salvajísimos. De hecho, se les vetó en muchas de las salas de allí, del distrito central de la capital norteamericana. Y esta situación y las ansias de convertirse en algo más, en llegar un poquito más lejos, pues los llevó algo más lejos que ser héroes locales del hardcore punk, pues los llevó a Nueva York y al Max. Este fue un primer tanteo para convertirse dos años después en los amos del CBGB, del CBGB. Con esta canción de Bad Brains, Pay to Come, nos despedimos hasta la semana que viene. Si todo va bien, estará por aquí Hartur con su sección, bueno, su sección, su programa prácticamente, o programa compartido, podríamos decir. Y nada más. Hala, ahí os dejo con los Bad Brains. Pásalo bien, sé felices. Hasta luego. Throw this shit out the way.